de a mí. Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó que no dejaron de querer por otro amor, por otra piel? Sufrir por un amor.